parece que pasara. Porque no acudí a la cita y ella me esperaba. A mí no me falta mortificación y este dolor me parte el alma, mi morenita dorada. Conversando alegremente, dijo se iba a echar la suerte para ver lo que el futuro le deparará. Por mí no se preocupaba, bien sabía que se siente el nordeste, sopla, sopla brisa.